mata el dolor. No sé qué hacer con mi corazón, no sé qué hacer, las quiero a las dos. No sé qué hacer, no puedo entender esta situación. La beso y extraño tu boca, te abrazo y extraño su cuerpo. La beso y extraño tu boca, te abrazo y extraño su cuerpo. Estoy aquí y allá, no sé qué hacer, mi Dios, porque las quiero a las dos. Puede ser verdad. No importa, deja que hable. No hagamos caso, los comentarios siempre existirán. Si nos queremos en realidad, deja que muerda sus labios diciendo mentiras y cuántas cosas más. Pero no podrán con mi experiencia y tu juventud.